Mar Azul. Dice: cumbia, mi amor. Oh. Hey. Sabor. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve? Estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Y en el circo vos ya sos nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ey! Así, mamita. La Mar Azul. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco.